Sección 33 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 12. El 1 de noviembre, Kouterov recibió, de uno de sus espías, cierto mensaje en vista del cual juzgó a su ejército en muy peligrosa situación. Los franceses, después de atravesar el puente, se dirigían sobre el ejército enemigo para interceptar su unión a las tropas que venían de Rusia. Si Kouterov permanecía en Kreni, los 150.000 hombres de Bonaparte cortarían sus comunicaciones, caerían sobre sus 40.000 hombres extenuados y ocurriría a Kouterov exactamente lo mismo que a Mack en Olmutz. Si abandonaba la carretera, tendría que lanzarse, defendiendo la retirada paso a paso, a las montañas y sendas desconocidas de Bohemia, y perder toda esperanza de reunirse a Buxevben. Si, finalmente, se decidía a replegarse sobre Olmutz, corría el riesgo de ser alcanzado por los franceses y de tener que aceptar una batalla con un enemigo que le triplicaba las fuerzas. Kouterov optó por esta última alternativa. Los franceses avanzaban a marchas forzadas sobre Zuaim. Dejarse adelantar por ellos era para los rusos la vergüenza de Ulum y la pérdida completa del ejército. No había más recurso que llegar a aquel punto antes que los franceses. Pero el éxito resultaba imposible, porque el camino que había de recorrer el ejército napoleónico resultaba más fácil y más directo que el correspondiente a Kouterov. Al saber esto, el general en jefe hizo avanzar por entre las montañas a Bagration y a su vanguardia de 4.000 hombres sobre el camino de Viena a Zuaim. Bagration tenía orden de operar esta marcha sin detenerse y de situarse en forma que tuviese a Viena delante y a Zuaim detrás. Y si por fortuna conseguía llegar el primero, detener al enemigo el mayor espacio de tiempo posible, mientras Kouterov, con todo su tren de campaña, haría el movimiento entre ellos convenido. Luego de haber conseguido salvar 45 verzas de terreno atravesando barrancos y montañas en una noche tempestuosa, Bagration desembocó en Etolabrum, sobre el camino de Viena a Zuaun, algunas horas antes que los franceses. Con objeto de dar a Kouterov las 24 horas indispensables al fin que perseguía, aquellos 4.000 hombres, medio muertos de fatiga, necesitaban detener al enemigo en Etolabrum y salvar al ejército, cosa en realidad imposible. Pero la fortuna caprichosa hizo imposible lo posible. El éxito de la estratagema que había entregado a los franceses sin obstáculo el puente de Viena inspiró a Murat el pensamiento de intentar una aventura semejante con Kouterov. Al encontrarse con la división insignificante de Bagration, imaginó que tenía delante de sí a todo el ejército ruso. A fin de esperar el grueso de sus tropas, propuso un armisticio de 3 días, durante el cual conservaría cada uno sus posiciones respectivas. Bagration respondió que no podía ni rechazarlo ni admitirlo, y que necesitaba tomar órdenes del general en jefe, a quien iba a remitir un ayudante. Esta proposición era la salvación del ejército, de suerte que Kouterov aceptó el armisticio inmediatamente y apresuró su marcha. La falta de Murat, conocida por Napoleón, provocó una carta furiosa de este, en la cual decía a Murat: «Hoy habéis engañado a un general austriaco, pero el general ruso ha tomado la revancha en nombre del otro». Aquella carta fue entregada a un ayudante que partió a escape en busca de Murat. Aún no había llegado el ayudante de Napoleón al lado de Murat, cuando el príncipe Andrés, autorizado por Kouterov, se reunía con Bagration en Grodno. Ignorábase allí la marcha general de los negocios y se hablaba de paz por unos y de una batalla próxima por otros. Bagration dijo a Andrés: «No espero ser atacado mañana». Y al propio tiempo repetía para sus adentros: «Si este mozo no es más que un ambicioso sin arranque y trata de recibir una condecoración, la tendrá en la vanguardia. Si desea estar a mi lado, mejor que mejor. Un oficial valiente no estorba nunca». Y después de conceder permiso a Andrés para visitar las exposiciones en compañía de un oficial, púsose a meditar seriamente sobre la próxima batalla. Fin de la sección 33.